Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todas las radioescuchas, a todas las personas que están sintonizadas el día de hoy, primero de junio del año 2022. Estamos desde el estudio de Concepción de Radio Medales, desde el Fío Fío, hoy día miércoles, en una nueva jornada de noticias, de información, de entrevistas. Los miércoles es un día donde semanalmente suena la boletina informativa, que es el programa que estamos iniciando hoy día un poquito más tarde. Y también el miércoles es un día de entrevista, de conversación. Hoy día nos corresponde una nueva edición de conversaciones por la defensa de la vida y los territorios. Vamos a estar hablando con una defensora de acá, con la compañera Lajo Varela, de la Red de Humedales y del movimiento que dice no al puente industrial. Así que es un día bien entretenido, de contingencia sobre todo, de romper cercos comunicacionales y también de hacer puentes entre las distintas luchas, entre las distintas resistencias que hay en los territorios, no solo de acá, sino que del Abya-Yala. Hoy día tenemos, como estamos iniciando, boletina informativa, pero hoy día vamos a tener un programa especial iniciando junio, y ya se está cerrando este ciclo. Y hoy día vamos a tener un programa especial, ya que tuvimos la posibilidad de hoy día muy tempranito poder conversar con la compañera Beatriz de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y de Memoria Feminista, compañeras que han llevado la lucha y la denuncia de la violencia político-sexual cometida hasta el día de hoy, lamentablemente en la impunidad durante la dictadura de Pinochet, y también denuncian cómo se siguió replicando este tipo de violencia en los distintos gobiernos llamados gobiernos democráticos. Vamos a pasar esta entrevista donde hablamos sobre el sitio de Memoria Venda Sexy, donde hablamos de contingencia, donde hablamos de estas miles de carpetas que estuvieron ahí en el silencio, en el ocultamiento, con testimonios que pudiesen servir para romper estos pactos de silencio y para encontrar verdad y justicia y tener noticias también de nuestros familiares, de compañeros y compañeras detenidas y detenidos desaparecidos. Antes, saludar como siempre a la equipa de Boletín Informativa, también agradecer a las radios amigas que retransmiten este material, y la entrevista dura aproximadamente 40 minutos, la iremos ahí escuchando musiquita entre medio, pero vamos a partir con información, sí, vamos a seguir contextualizando y actualizando la situación que está ocurriendo en el norte, lo que las compañeras del tejido de mujeres feministas de Atacama nos han estado informando sobre este juicio. Así que nos vamos a ir a escuchar esta cuñita y luego ya empezamos con esta entrevista a la compañera Beatriz. Vamos entonces con las compañeras del norte. Atención, semanario del plantón feminista, mayo de 2022, primera de 9 semanas. Se inicia con el juicio contra el femicida Hugo Pastén. Se abre con los alegatos de apertura en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, en el que se imputan los delitos de secuestro y homicidio en el caso de Marina Cabrera Almendras, homicidio, incendio y robo de vehículo motorizado a Susy Montalbán y sustracción de menor con homicidio en el caso de la adolescente Catalina Álvarez Godoy. El Ministerio Público argumenta que posee 97 testigos y testigas, 25 peritos y diversa cantidad de documentos y evidencias que comprueban que Pastén es culpable. A la par, está presente la abogada de Cernamec en representación de las familias de las víctimas para así lograr 3 condenas de cadena perpetua por estos cruentos crímenes. En tanto, los defensores públicos de Copiapó, Ángel Guerrero y Marcia Guzmán, piden la absolución por falta de pruebas, argumentando que se sostiene en la causa anterior de Pastén, haciendo referencia a su condena en 2005 por robo, violación y acuchillamiento a dos mujeres de nuestra misma ciudad. En esta ocasión se le condenó a 24 años de presidio, de los cuales solo cumplió 11 y salió en libertad por buena conducta el 2017. Asamblea de Mujeres y Disidencias de Copiapó, tejido de mujeres feministas en Atacama. Justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia. El femicida Hugo Pastén, por fallo de la Corte Suprema, no está dando la cara en el tribunal. Está en el centro penitenciario de Huachalalume, de manera telemática. Pues durante los 3 años que ha estado detenido, el Ministerio Público ha sido incapaz de generar un espacio seguro para garantizar el traslado del imputado a Copiapó. A pesar de ello, son las familias y testigos quienes valientemente se han hecho presente todos los días en el tribunal acuerpando este proceso. Además, durante esta semana, la prensa revela que un ex prefecto de la PDI, ahora reintegrado, desde el 2020 mantiene una investigación sobre irregularidades dentro de la Brigada de Delitos Sexuales en Copiapó. Y una vez más, sale a flote casos no investigados sobre explotación sexual infantil que se vinculan a los casos desaparecidas. Al de Tania Asiares, principalmente. Denuncia, además, que se han escondido evidencias y cómplices del mismo Hugo Pastén. Esto, como mujeres feministas de Atacama, lo hemos denunciado una y mil veces y de muchas maneras. Por ello, el plantón feminista que hemos levantado permanecerá allí, en las afueras del tribunal, acompañando a las familias, testigos y testigas, por estas próximas 8 semanas, por los próximos 40 días que falta para cerrar todo el proceso del juicio. Exigimos cadena perpetua calificada y esta vez sin beneficios. Seguiremos acuerpadas con indignación y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia y rabia. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a las compañeras del norte. Saludamos a las compañeras de Tejido Feminista, a quienes están haciendo un tremendo trabajo comunicacional y de acompañamiento de lo que es este proceso de juicio, donde serán aproximadamente 45 días. Vamos a irnos con Miss Bolivia y Gente que no, y ya empezamos con esta tremenda entrevista, que estamos muy contentas de la posibilidad de poder conversar con la compañera Beatriz. ¿Quieres ser un concheto? ¿Quieres ser el ton? quieres ser un careta, quieres ser drogón y yo no. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos con Beatriz, ella es parte de la organización Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes, ¿cierto? Y de Memorias de Rebeldía Feminista, pero igual me gustaría, Beatriz, que tú te pudieras presentar para quienes te están escuchando sepan con quiénes estamos. Ok, bueno, yo, como decía la compañera, soy Beatriz Batachev, Contreras por mi madre, eso siempre lo digo, y soy sobreviviente de la Casa de Tortura Venda Sexy, ex prisionera política, feminista, pero feminista de, podríamos decir, de una corriente no institucionalizada, ¿sí? Uh-huh. Y pertenezco a dos colectivos, como decía la compañera, pertenezco al colectivo Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes, hace muchísimos años, y también a Memorias de Rebeldía Feminista. Eso, bueno, soy madre, abuela, ¿sí? Y soy porfía, desobediente. Y yo creo que ya me presenté. Ya, súper presentación. Beatriz, para quienes están escuchando esta entrevista y no saben de Venda Sexy, ni saben el lugar, ¿puedes contar un poco? Ya, mira. Venda Sexy fue un lugar, como muchos otros, en los tiempos de la dictadura, ¿no es cierto? Un lugar de secuestro, tortura, exterminio y violencia política sexual. Y esto es muy importante, porque cuando empieza lo que algunos llaman la democracia y empiezan a funcionar legalmente las organizaciones de derechos humanos y se empiezan a recuperar los sitios de memoria, el tema de una violencia específica hacia las mujeres y los cuerpos disidentes, ¿sí? Era algo absolutamente olvidado, algo no tocado. Porque les voy a explicar que el terrorismo de Estado tiene una estrategia particular contra las mujeres y las disidencias. Y esa estrategia consiste en utilizar un poder sexualizado sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Y eso voy a mencionar levemente lo que significaría en términos de comportamiento. Significa violación, significa embarazo forzado, significa aborto forzado, significa abuso con animales, significa corriente en nuestros senos, vagina. Bueno, y significa también algunos actos que no significan contacto corporal, pero que sí tienen un alto contenido misógino, que es como, por ejemplo, cuando te dicen, porque tú estás luchando, ¿no es cierto? Te dicen maraca culiá, perra no sé cuánto, nunca más vaya a gozar, cuando están violando, nunca más vaya a gozar como gozáis conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa estrategia del terrorismo de Estado es una estrategia particular para nosotras y nosotres. Y se va a aplicar cada vez que hayan situaciones de conflicto, ¿no es cierto?, de crisis sociales, etc. Bueno, pero este tema fue muy difícil de instalar en las organizaciones de derechos humanos. Y instalarlos como nosotros queríamos, desde el feminismo, ¿sí? No instalarlos desde lo que era lo más común antes, que era desde la victimización, ¿sí? Pobres mujeres, ¿sí? Como que fuéramos, como que no hubiésemos tenido proyectos políticos, como que no hubiésemos tenido la decisión de luchar no solo contra la dictadura de Pinochet, sino que también por hacer un cambio radical y profundo de la sociedad, que en esos tiempos nosotros le llamábamos socialismo, ¿sí? Así le poníamos. Pero nosotros luchábamos con esa perspectiva histórica. Éramos mujeres militantes, mujeres comprometidas. Entonces, toda esa parte estaba borrada y solamente nos miraban como víctimas, pero además ni siquiera nos daban espacio. Entonces nosotras decidimos que no tenía ningún sentido seguir ahí en esas organizaciones y construimos el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, que era claramente feminista, pero además tenía otro componente, era intergeneracional. O sea, en eso dábamos una lucha también contra muchas, lo que nosotros consideramos apropiación de la memoria, ¿sí? Es decir, había que haber pasado por una situación específica de violación de tus derechos humanos para poder hablar o estar en alguna organización. Y a nosotros nos parecía que ese no era un problema, ¿sí?, de las individuas, sino que era un problema de la sociedad, del conjunto de la sociedad, y que nuestras compañeras, que actualmente luchan, igual que nosotras, ¿no es cierto?, si eran detenidas, iban a ser objeto de violencia política o sexual. Bueno, instalamos el tema, hicimos mucho activismo, logramos que la Casa de Tortura Venda Sexy fuera declarado sitio de memoria con especial énfasis en género, ¿sí? Bueno, esas son las categorías del Estado, ¿sí? Pero igual era, podríamos decir, algo más adelantado, ¿ya? ¿En qué año, Bea, disculpa? Ya lo logramos en 2016. ¿Y la colectiva? ¿Todo esto también el 2016? No, la colectiva parte del 2014. Me refiero a las mujeres sobrevivientes siempre resistentes. Sí. Ahí partimos nosotros a finales del 14. Bueno, logramos eso. Y después decidimos, ¿no es cierto?, luchar por la recuperación de la casa en esos años, porque hoy día ya no pensamos lo mismo, sino que en esos años decidimos desde lo simbólico, ¿sí?, precisamente para seguir instalando este tema. ¿Por qué? Porque la violencia política sexual nunca ha dejado de ocurrir y el terrorismo de Estado sigue aplicando la misma estrategia contra nosotros. Entonces decidimos instalar esto en Venda Sexy para darle un significado y dijimos: Venda Sexy, ¿será feminista o no será? ¿Sí? Y ahí, desde ahí para adelante, hemos ido trabajando nuestra postura, alineándonos más y haciendo reflexiones, ¿sí? Haciendo reflexiones. Por ejemplo, inicialmente nosotras pensábamos que era súper importante tipificar la violencia política sexual, es decir, construirlas como un delito. Pero en el curso del tiempo nos hemos dado cuenta que el sistema judicial está absolutamente imbricado con el sistema capitalista y patriarcal que nos rige. Por ende, nos hemos dado cuenta que nunca vamos a obtener justicia. ¿Sí? Por lo menos lo que nosotras consideramos justicia, nunca lo vamos a obtener. Nunca vamos a obtener reparación, porque ellos piensan que la reparación consiste en unas monedas, en plata, y para nosotras eso no tiene sentido. Ellos deciden qué es lo que puede ser castigable o no puede ser castigable, pero de esos actos de justicia no producen ningún cambio en la sociedad, no producen nada. Por ende, nosotras poco a poco fuimos pensando que todos esos actos que hacíamos eran más que para obtener algo del Estado, para interpelar al Estado y para dejar visible, instalada nuestra posición. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y en algún minuto el Estado estuvo dispuesto a recuperar la Casa de Tortura Vendasexi. Y la Casa de Tortura Vendasexi está en manos de un individuo putrefacto, es un privado, es pues, un dueño, ¿no es cierto? Un propietario de esa casa. Y el Estado le ofreció una determinada cantidad de plata y el individuo dobló la oferta, dobló la petición. Y en esos tiempos estaba pidiendo aproximadamente, estamos hablando hace 5 o 6 años ya, estaba pidiendo 500 millones de pesos por una casa en un barrio, no sé, que no es un barrio de ricos, pues, es un barrio de lo que algunos llaman clase media, que es una categoría que no existe, pero que no nos podemos entender, ¿no es cierto? Bueno, entonces él pidió 500 millones de pesos y nuestro colectivo, porque había más buscando tener la casa Vendasexi, porque esta cuestión es así, ¿sí? Bueno, entonces nuestro colectivo planteó que no estaba de acuerdo, que no se podía hacer especulación inmobiliaria con una casa de tortura, que nosotras no aceptábamos esa nueva arista del sistema neoliberal, que eso era imposible, que era indecente, para decirlo en su palabra. Bueno, ahí nosotros estábamos ahí y también estaba en otro grupito, ¿sí? Porque en este tema, ¿sí? Esto mucho de la memoria termina siendo como un emprendimiento, ¿sí? Entonces muchos están interesados en tener sitio y algunos deambulan de un sitio en otro, ¿sí? Es realmente asqueroso, pero es así. Bueno, pero en esos tiempos al final no se compró la casa y el ministro de esos tiempos nos pidió que, bueno, nos dijo, ahora todo queda en manos de ustedes, vayan a hablar con el dueño. Y nosotros le dijimos que no íbamos a ir a hablar con el dueño, que no éramos corredoras de propiedades, bueno, y que esa casa era nuestra más allá de obtenerla materialmente. Porque ahí estaba nuestra resistencia, estaba también nuestro llanto, bueno, estaba nuestro compañero, así que no. Por no caer en el juego de esta cuestión. Bueno, después nos dicen, después señalamos, cambia el ministro, hay una ministra, y le señalamos que nosotras, en esta pugna, entre los que querían la casa y nosotras, nosotras no íbamos a aceptar ser tratadas con neutralidad. Porque la neutralidad termina en discriminación. Y que o esa casa era para nosotras, y para nosotras solas, con el feminismo, pues, o sea, no es que quisiéramos tener una propiedad para nosotras, pero con esa perspectiva. O que sencillamente nosotras no entrábamos en discusiones. Ahí ella tuvo una mejor postura, trató de entregarnos un lugar, ¿sí? Que mientras se recuperaba la Casa de Tortura Vendasexi, pero eso no cuadró. Ya. Seguimos con nuestro activismo, con nuestras actividades, seguimos con en Vendasexi, ustedes saben, ustedes han ido, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Y rescatando esta postura, ¿no es cierto?, siempre diciendo que no somos feministas institucionalizadas, que somos feministas clasistas, que somos feministas autónomas, que somos feministas populares, que queremos cambiar este mundo de raíz, queremos una sociedad sin capitalismo, sin patriarcado, sin clases sociales, en mi caso personal, sin Estado, ¿sí?, y sin ningún tipo de opresión. Bueno, y seguimos caminando, y aparece... O sea, no aparece. Es elegido Boris. El gobierno, a través de sus operadores, nos señalan que el presidente está con toda la intención de recuperar los lugares que no han sido recuperados. Y nosotras, en realidad no tenemos muchas expectativas en este gobierno, en realidad no tenemos ninguna. Para decirlo bien claro, no ha sido nuestra opción. No votamos por él, ni siquiera para votar contra Kast, porque eso, bueno, nosotros no nos convoca, ¿no es cierto? Ese planteamiento que lo entendemos. Ya. Bueno, La cosa es que pasaron muchas cosas, pero terminamos en una reunión. Terminamos en una reunión con la ministra, con Javiera Toro, que es la ministra de Bienes Nacionales, y su subsecretaria. Y en esta reunión, como nosotras no tenemos muchas expectativas, le planteamos que para poder empezar a creer, porque les quiero recordar también a las personas que nos están escuchando, que en el caso de las mujeres que fuimos objeto de violencia política sexual, todavía estamos en absoluta impunidad. O sea, ni siquiera hay una sentencia desde el sistema judicial imperante. Ya, bueno. Entonces le explicamos que nosotros no teníamos ninguna expectativa. Y tal como nos dijo en otro acto la subsecretaria de Derechos Humanos, éramos una incrédula. Y nosotros dijimos que no es que fuéramos incrédulas, sino que nos parábamos en otro lado para mirar este cuento. Pero si quería, éramos incrédulas. Ya. Entonces le planteamos que no teníamos mayores expectativas y que para nosotras un primer punto, porque hemos dado una lucha tremenda, hemos construido un pequeño memorial afuera de la casa, un memorial que no es ni público ni privado, que es del que quiera, ¿sí? Bueno, y bueno, ha sido permanentemente destruido, sí, sistemáticamente. Colocamos un cartel precioso, pucha, que nos costó más que la... mucho, mucho, mucho, ¿no es cierto? Hacerlo, enterrarlo, lo enterramos un metro para abajo y toda la cuestión. Duró 8 horas. Después, nos rompió la baldosa por la memoria. Después le pegó, le pegaron a unas compañeras que se quedaron ahí cuando estábamos activando. Bueno, entonces le dijimos al Estado que lo mínimo que podían realizar era colocar una placa del Consejo de Monumentos Nacionales en la puerta de la casa, donde se señalara esta la casa de tortura, es venda sexy, lugar de exterminio, de la violencia política sexual y no sé qué cuestión. Ya, listo, ahí. Eso era lo primero que podían hacer. Pero que nosotras ya no queríamos recuperar la plaza. La casa, perdón. No queríamos recuperar la casa por varias razones. La primera, porque no queremos entrar en la institucionalización de la memoria. ¿Sí? La mayoría de los sitios de memoria terminan siendo sitios de memoria absolutamente despolitizados, ¿sí? Higienizados, blanqueados, que blanquean la memoria, y por supuesto, nada feminista. ¿Sí? Y que nosotros no queríamos esta dependencia con el Estado para el financiamiento, para las cosas que tienes que hacer, porque además nosotros no tenemos una postura de gestión cultural, ¿sí? Tenemos una postura de feminismo transformador revolucionario, entonces no tenemos nada que hacer ahí. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, si hace 5 o 6 años este individuo pedía 500 millones, hoy día va a pedir 800. Y nosotras reafirmamos que aquí hay dos cosas que son materialidad. Una es la casa y otra es el sistema capitalista y patriarcal que está detrás de esa materialidad y es el que ha posibilitado el negacionismo, la impunidad, que continúen la violación de los derechos humanos, bueno, la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende, para nosotras tener una propiedad no es algo que nos convoque, ¿sí? No es algo que nos convoque, pero tampoco nos convoca premiar a un individuo que nos ha maltratado, que nos ha agredido, etcétera, etcétera, y que además ha modificado absolutamente la casa. Es decir, hoy día en esa casa, que fue un lugar de tortura, ¿no es cierto?, de secuestro, de violencia política sexual contra nosotros, tiene una piscina, un jacuzzi, bueno, es una weá impresionante porque él la estaba preparando siempre para venderla, po. Y ese era el tema. Y por otro lado, estas cosas maravillosas que nos pasan a la feminista, ¿sí? Una compañerita que conoció nuestra historia, ella es arquitecta, Y ella nos regaló, así de la nada, un día, una propuesta de memorial. Y una propuesta de memorial que maravillosamente conjuga todas nuestras luchas. Conjuga cómo nosotras nos hemos ido parando como sobrevivientes, ¿sí? Cómo hemos rechazado la victimización, cómo hemos reivindicado nuestros proyectos políticos, etcétera, etcétera, etcétera, y cómo nuestra memoria no queda en el pasado. Nuestra memoria es para construir futuro. Y ella lo plasma en este memorial. Ahora, un memorial para nosotras hoy día es más significativo que una casa cerrada. Porque un memorial está en el espacio público. Un memorial puede ser ocupado también por la comunidad. Un memorial puede ser un punto de encuentro, un punto de conversación, un punto de diálogo, sin tener que golpear la puerta y pedir permiso. Entonces nosotras pensamos que lo que queremos ahora es hacer ese memorial, que además, aparte de esos contenidos más políticos que estoy diciendo, aunque los otros también lo son, es un memorial muy sensitivo, ¿sí? Que te logra hacer el camino hacia el subterráneo, lo voy a poner así gráficamente nomás, hacia el hoyo, pero que termina mirando la luz y saliendo hacia afuera y construyendo, ¿sí? Y para nosotros son muy significativos, porque no nos dejan el papel de víctima llorona y etcétera. Entonces le planteamos al ministerio esta cuestión. Tembamtumba. Nyan ¡Ah! ñan. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Para quienes se están sumando a la escucha de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, escuchamos recién a la tremenda Totó la Momposina y Temandumbá. Y contarles que hoy día en esta boletina del 1 de junio de este año 2022, de este frío junio, estamos escuchando a la compañera Beatriz de la colectiva Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes y de Memoria Feminista. Así que volvemos a esta entrevista en este especial boletín informativa del día de hoy. Con la placa dijeron que lo iban a pensar, iban a ver la coordinación y todas las cuestiones. Y con nuestra propuesta de memorial, dijeron que, bueno, nunca, que el presidente había dicho que se tenía que recuperar la casa y los mecanismos, y nosotros le hicimos la propuesta del memorial, y que nunca lo habían pensado y todo, pero después volvieron a insistir con la propuesta del memorial, de la casa. La casa. Entonces nosotros le dijimos que esto era súper sencillo, ¿sí? Que nosotras no íbamos a optar por la casa, que podían hacer lo que querían con la casa, ¿sí? Pero que no se olvidaran que nosotras merecemos respeto y consideración, y que el trabajo que se ha realizado ahí lo hemos hecho nosotras, ¿sí? Durante años con nuestras compañeras feministas. Por ende, si ellos hacían esa opción, ¿por qué? Porque la van a hacer con otros y otras que no han trabajado, pero que tienen relaciones con los partidos políticos. Nosotros sabemos cómo es esa cuestión, ¿sí? Porque siempre nos han mantenido al margen. Entonces le dijimos que si lo hacían, bueno, esta era una expresión más del capitalismo y el patriarcado. Nosotras, las mujeres, las feministas, hacemos el trabajo y ellos se apropian de nuestro trabajo. ¿Y quién podían hacerlo? Que solo lo íbamos a furar, íbamos a cuestionar esto, etcétera, pero que no nos íbamos a poner. O sea, que no, que podían hacerlo porque tienen todo el poder para hacerlo, ¿sí? Y lo han hecho así, porque les quiero recordar a nuestra audiencia que a nosotros, las feministas, y el colectivo Mujeres Sobrevivientes y Memoria Realidad Feminista, nunca nos han dejado entrar en las conversaciones, ¿sí? No, porque está todo arreglado, viene todo cortado primero, ¿sí? Esto para el PC, esto para el PS, esto para no sé cuánto, y esto para estos otros, y nosotros no tenemos nada que ver en eso. Y nosotros no queremos estar en eso. No nos interesa estos negociados y etcétera. Entonces quedamos en que iban a ver la posibilidad de quizás, tal vez, pero nosotros ya sabemos que se están reuniendo con otros y toda la cuestión de siempre. Ahora, nuestro tiro es el memorial. Y vamos a tener que ver cómo lo hacemos, ¿sí? Y a lo mejor lo podemos hacer porque es un memorial que no es tan caro. Y lo podemos hacer autogestionado, lo podemos hacer con donaciones. Ahí tenemos que construirlo, porque no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con el feminismo. Entonces, claro. Ahí tenemos que tirar línea. Y eso en relación a esta historia en relación a la casa. Gracias, Bea. Gracias por cada detalle. Y además que pienso que siempre esta posibilidad de entrevista o que otras escuchen es una posibilidad de harta inspiración también, de rebeldía, de choreza, de un posicionamiento político súper claro. Y la radio es una posibilidad de eso y también es educación popular, y por lo mismo, ya que es educación y que aprendemos también a través de la radio, me gustaría que le contaras a la audiencia por qué sobrevivientes y no víctimas. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo lo podrías tú explicar? Mira, yo lo voy a explicar bastante simple, ¿sí? Nosotras pensamos que cuando a ti te dejan en el nivel de víctima, te dejan absolutamente despolitizada, ¿sí? Te dejan en el nivel del sufrimiento, te dejan en el nivel del dolor, te dejan en algo que no es real, Porque las mujeres, cuando enfrentamos el terror, porque eso era terror, ¿sí? Por un lado, recibíamos todos estos apremios y etcétera, pero por otro lado, en ese minuto, también estábamos resistiendo, también nos estábamos apañando entre las compañeras, también nos estábamos ayudando, también nos estábamos acogiendo, también estábamos protegiendo a otros compañeros para no delatarlos. O sea, estábamos en un acto de resistencia también. Entonces, estaban estas dos cosas. Estábamos siendo objeto de premio, pero también estábamos resistiendo. Entonces, porque para nosotros el proyecto político que teníamos era más importante que nuestra vida. Así lo veíamos en esos tiempos. Y hoy día también. Pero bueno, entonces, cuando te sitúan ahí, te dejan sin proyecto político, borran esa parte importante que es la resistencia, y borran el proyecto político, borran, ¿no es cierto?, esa resistencia, y te dejan congelar el tiempo. ¿Sí? Te dejan en un estado que es el de víctima. Y las víctimas lloran, sufren, patalean, pero no siguen peleando por un cambio de la situación. ¿Sí? Entonces nosotras dijimos no. Nosotras fuimos victimizadas en ese momento de la historia. Fuimos victimizadas, pero nosotras, en nuestra vida, en nuestro quehacer, siempre hemos resistido, nunca nos hemos doblegado, ¿sí? Seguimos luchando y estamos de pie y estamos proponiendo. Entonces, eso para nosotras es sumamente importante, porque nosotras creemos que es súper importante también que se conozca, ¿sí?, que no éramos solo la compañera de, no éramos solo la hermana de, no éramos solo la hija de, ¿sí? Éramos sujetas políticas con proyectos propios. Ajá. Y por eso hemos hecho tanto énfasis en eso. Ahora te estoy viendo. Gracias, Bea. Tanto énfasis en eso. Y porque también pensamos que, para decirlo así en castellano claro, ¿sí?, el que nos trataran con las pobrecitas era una mirada patriarcal, ¿sí?, y era un ninguneo. ¿Sí? Te mira los héroes, los que hicieron, bueno, y nosotras no existimos, o solo existimos como víctimas. Entonces, por eso esa lucha nuestra, ¿sí? Porque es indigno, o nos sentimos absolutamente insultadas cuando nos tratan así. Gracias, Bea. Bea, y te quiero, bueno, te quiero preguntar también, bueno, relatas todo el trabajo que han hecho con las compañeras feministas, lesbianas, por la recuperación de la memoria, por el nombrar también, el nombrar la violencia político-sexual, o sea, todo el trabajo que han estado haciendo. ¿Y qué les pasa cuando se enteran? Hace unos días se hizo público miles de carpetas de investigación de dictadura, de entrevistas a militares, que fueron material que no se entregó, material que se ocultó. ¿Qué les pasa a ustedes con el saber de este ocultamiento, de este negacionismo también del que tú también denuncias? Mira, Pau, en realidad no nos sorprende. Uh-huh. Te quiero decir que esto ha sido la política del Estado chileno, más allá de los distintos gobiernos, que son más o menos lo mismo, pero con, ¿cómo se dice eso? La misma A con otras moscas, ¿ya? Bueno. Entonces, esto ha sido una política de Estado, ¿sí? Esto se decidió en el gran pacto que hicieron para la transición a la administración del legado dictatorial. Y desde ahí se generaron el negacionismo, los pactos de silencio, la ocultación de la información, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y todos los gobiernos de este Estado chileno opresor, ¿sí?, patriarcal, decidieron ocultar. Por ejemplo, nunca recuperaron los archivos de los que ellos llaman Fuerzas Armadas y de Orden. Nunca los recuperamos. fue una lucha de la Organización de Derechos Humanos, pero no lo recuperaron. Cuando se hizo la Comisión Balch 1 y 2, Balch 1 en particular, que era sobre las y los sobrevivientes de tortura, porque la violencia política sexual no existía, o sea, para que veamos el marco, ¿no es cierto? Cuando se hizo eso, el Lago, que fue un presidente de Chile, ¿sí?, muy amigo de los empresarios, el Lago decidió que los nombres de los torturadores iban a permanecer en secreto 50 años más. ¿Sí? Y esas fichas con nuestros relatos nunca fueron públicas. Y nosotras hicimos, en los tiempos de la Lorena Fríes, activismo político, hicimos con otros compañeros y compañeras, y muchos no sobrevivientes también, pero que apoyaron, el tema de la desclasificación popular, de ir nosotros, cada uno de nosotros, a buscar esos archivos y hacerlos públicos. Bueno, ¿para qué te cuento las trabas que tuvimos? Bueno, y al final, después de mucho, porque lo único que nos devolvían era una foto del carnet de identidad en la época y una cuestión que decía estuvo detenida, que eran las mismas que nosotros habíamos llevado. Bueno, eso se ocultó. Al final logramos sacar algunas cosas a través de recursos de protección, pero no todo el mundo tiene plata para pagar abogados y hacer. Entonces ya, listo, cerrado. ¿Sí? Bueno. A mí no me extraña, ¿sí?, que esta información tan valiosa, ¿sí?, que podría, ¿no es cierto?, permitirnos, así con el informe Vales y otras cuestiones, permitirnos tener un mapa global, ¿sí?, de la represión, permitirnos entender cómo funcionaban, cuál era la estrategia que tenían, nos permitiría también entender por qué algunos compañeros o compañeras nuestras desaparecieron o no desaparecieron. Bueno, entender el accionar de la represión, ¿no es cierto?, cómo funcionan, y ver cómo se repite la forma en que funcionan, ¿sí? Todas esas cosas fueron absolutamente bloqueadas por todos los gobiernos. Y Lorena Fríes, en particular, es una bloqueadora, ¿sí? Y lo digo, y se lo he dicho en su cara, ¿sí?, cuando fue la segunda huelga de hambre de los presos políticos, el año 2017, por ahí, o 16, a nosotros, las mujeres, el colectivo Mujeres Sobrevivientes y Siempre Resistentes, no nos dejaron entrar en la mesa. Y no nos dejó ella, con su equipo, entrar en la mesa, porque íbamos a tener una postura feminista, radical, y etcétera, y no estábamos dispuestas a negociar cualquier migaja. ¿Sí? Y no estoy hablando de economía. No estoy hablando de economía, porque no nos interesa. O sea, no es que no merezcamos ser reparadas, sí merecemos, pero no es nuestro eje fundamental. Entonces, yo creo que aquí esto es la política del Estado chileno. Aquí no habrá verdad. ¿Sí? No habrá verdad porque van a haber muchos mojados que son parte de las instituciones, que son parte del Estado, que son parte del empresariado de este país, son parte de los apitutados, son parte de los ricos o de las familias emblemáticas. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en la boletina de hoy desde el estudio de Concepción en el Fío Fío, desde Radio Humedales. Vámonos a la última parte de esta importantísima entrevista de denuncia, de memoria, de rebeldía, de autonomía. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando a Beatriz. Sí, pero nosotras somos mujeres o hombres comunes y corrientes. Sí, que es como el grueso de las personas que hemos sido objeto de represión antes y hoy día. ¿Sí? O sea, hoy día se van a investigar esta violación sistemática de los derechos humanos en la revuelta, ¿sí? Popular. Se van a investigar dos o tres casos, ¿sí? Algunos casos emblemáticos, y los demás van a terminar sin verdad, sin justicia y sin reparación. Entonces, no nos extraña. Ajá. Oye, Bea, y ya que hablas de la revuelta, también al comienzo hablaste de esta característica que tiene el movimiento, que es un movimiento intergeneracional. ¿Cuál es la potencialidad y cuál es la relevancia de que el movimiento que está en este movimiento de mujeres sobrevivientes o de memoria feminista sea intergeneracional? Bueno, yo creo que primero tiene una relevancia política, desde la postura nuestra. No nos vamos a apropiar de ninguna lucha. ¿Sí? No creemos en la propiedad privada. Por ende, ese es un primer elemento. ¿Sí? Y yo creo que es súper importante porque también marca la tónica de nuestro colectivo. Que no nos queramos apropiar de nada no significa que lo vamos a regalar. ¿Sí? O sea, es distinto. Es un primer elemento. Y un segundo elemento, que es lo que te decía anteriormente, las mujeres y las disidencias que luchan, en el momento que caigan detenidos o detenidas o detenidas, van a ser objeto de violencia política sexual. Es decir, es una realidad latente para todas nosotras y nosotros. Eso en segundo lugar. Y tercero, nosotras buscamos estar integrada a las luchas actuales. ¿Sí? O sea, no es solo el tema para atrás, también es el tema para adelante. Y de hecho, cuando nosotros pensábamos recuperar Venda Sexy, queríamos recuperar las historias de lucha anteriores, las nuestras y las que se estaban realizando, ¿sí? De las mujeres dentro del contexto del feminismo. Entonces, estas compañeras tienen inserción en universidades, en barrios, en territorios, etc. Y eso también era muy importante para nosotros, porque lo nuestro, más que un proyecto en relación a los derechos humanos, es un proyecto en relación al cambio de la sociedad y un cambio profundo y radical. Entonces, es muy importante, muy refrescante, ¿sí? Porque se producen cosas así como, voy a contar un poquito de anécdota, pero por ejemplo, nosotros las viejas, como así, como no hablen de nosotras, weá, no nos gusta esta weá, blah, blah. Entonces las compañeras dicen, no, pero es que nosotros queremos hacer un documental donde aparezcan ustedes y toda la weá. Entonces, por ejemplo, yo decía, pucha, si me pongo aquí desde mi postura, no, pero si me pongo en el lado de ustedes y las miro a ustedes, digo sí, weá, ¿sí? Entonces eso es muy interesante. Sí, es muy interesante, porque yo pienso que eso provoca algo que es muy bello y que ayuda mucho, que es la actualización de las luchas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos felices de estar siempre en contacto con compañeras más jóvenes y de otorgarles tanto derecho a la palabra como a nosotras mismas. Bea, cuando tú hablas de disidencias, ¿a quiénes te refieres? Para quienes no conocen la terminología o no están familiarizadas o no les gusta el concepto de la disidencia. ¿Quiénes son parte de las disidencias? ¿Mujeres y quiénes? Ya, yo creo que son mujeres, pero nosotros también somos parte de la disidencia, aunque seamos mujeres, así como se entiende mujeres, ¿sí? Somos parte de la disidencia porque rompemos el orden, ¿sí? Que quede claro. ¿ya? O sea, yo dije ese término, creo que hay otros mejores, ¿sí? Lo dije como porque es más popular, ¿sí? Pero yo pienso que ahí podrían estar integradas, ¿no es cierto? Todas nuestras compañeras lesbianas, ¿sí? De las distintas orientaciones del lesbianismo, porque también hay muchas orientaciones dentro del lesbianismo, ¿no es cierto? Yo creo que pueden estar consideradas también todas las personas que no hacen una opción por el binarismo, es decir, por ser hombre o ser mujer, ¿sí? Que puede ser, ser las dos cosas al mismo tiempo, o sea, no sería al mismo tiempo, pero a lo mejor en distintos momentos, pero de la propia vida. Creo que podemos considerar también a las mujeres trans, ¿sí? A las que se consideran mujeres trans, claro, etcétera, ¿sí? Toda esa amplia gama, ¿no es cierto?, de personas que no estamos por el heteropatriarcado y por la heteronormatividad, ¿sí? Entonces yo tampoco, y esto a lo mejor, yo tampoco me diferencio, ¿sí? Para mí son mis compañeras y mis compañeres, y todos rompemos el orden. Ajá. Y eso para mí es un punto de unión, ¿sí? Y también es un punto de análisis político, ¿sí? Rompemos el orden, no aceptamos el orden, nos rebelamos y buscamos lo que es más importante, buscamos construir otro orden. Ajá. Con sí, todos los costos y todos los beneficios que eso significa. Gracias. Gracias, Bea. Te pregunto por la importancia también de nombrar. Oye, Bea, y para ir cerrando... Claro, perdón, quiero hacer una pequeña acotación, ¿ya? Sí, yo te encuentro toda la razón de la importancia de nombrar y me siento en deuda, ¿sí? En cierto sentido me siento en deuda porque en mis tiempos nosotros no sabíamos quiénes eran nuestras compañeras lesbianas. No sabíamos porque eso estaba oculto, ¿sí? Incluso en las organizaciones revolucionarias. Sí. No existía esa categoría. Entonces, igual pido mis disculpas y mi aprecio a todas esas compañeras que en este transcurso no las hemos nombrado. Sí, gracias, Bea. Eso es importante lo que tú mencionas porque hay, claro, hay muchos registros de las compañeras, por ejemplo, detenidas desaparecidas y no sabemos si eran mujeres lesbianas, por ejemplo, heterosexuales, y una ve la foto y una dice, oye, esta tiene pinta de lesbiana. Entonces, claro, hay un borrón ahí importante que está bueno poder conversarlo también. Gracias, uh-huh. Bea. Uh-huh. Oye, Bea, y para cerrar, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué tienes para decir? Ya casi van a ser 50 años desde la dictadura, ya el otro año se cumplen 50 años desde esta dictadura impune, y me gustaría saber qué tienes para decir a la audiencia. Bueno, yo lo que tengo que decir es que, lamentablemente, sigue una continuidad, ¿sí? Más allá de, entre comillas, los esfuerzos, ¿sí? O el quehacer de algunas compañeras de nuestro pueblo en relación a la convención, ¿cómo se llama? Constitucional, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera, de la cual yo creo que no va a salir una constitución anticapitalista, por supuesto, y menos antipatriarcal o feminista, ¿sí? Yo creo que el grave problema es que seguimos estando en el mismo Estado, ¿sí? El Estado es el mismo. Es un macho violador y opresor, ¿no es cierto? Es un macho capitalista, es un macho patriarcal, y eso no ha cambiado ni un ápice, ¿sí? Por lo menos para nosotras y para nuestro pueblo. Entonces, eso es tremendo. Eso es tremendo porque no se ha logrado construir, o hay experiencias incipientes de construcciones que difieren del modelo capitalista y patriarcal, que es donde yo creo que tienen que estar los énfasis hoy día, aunque sean construcciones pequeñas, ¿sí? Y yo apuesto por ese camino, por lo comunitario, pero por lo comunitario no capitalista y no patriarcal, no heteropatriarcal, ¿sí? Entonces, el grave tema es la continuidad, o sea, estamos remolcándonos en las mismas aguas, ¿sí? Y no salimos de eso. Y mi llamado es a que entendamos eso y busquemos salir de eso y nos organicemos Sí, desde la autonomía, en relación a este mismo Estado, así que es el que nos oprime, el que nos viola, el que nos mata y el que nos sitúa en una situación de precariedad para la vida tremenda. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando este noticiero de hoy día, este noticiero del 1 de junio de este año 2022. Esta boletina especial de conversación profunda, política, muy necesaria también en estos contextos, en estos tiempos, junto a Beatriz, Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y Memoria Feminista, toda la información sobre Venda Sexy, sobre lo que se viene con este memorial, también posicionamientos políticos críticos, autónomos, y bueno, la importancia de darle tiempo a la conversación, sobre todo sobre la memoria. Súper agradecida del tiempo que nos entregó Beatriz, de esta conversación, que en principio iba a ser solo una cuña, pero se transformó en una entrevista necesaria. Y súper contenta que la Radio Humedales, radio lesbiana, feminista, también desobediente, como se nombraba Beatriz, agradecidas de esta posibilidad de conversación y también que ustedes, quienes no conocen a Beatriz y que no conocen este movimiento, esta colectiva, conozcan de la importancia y el trabajo que años que vienen haciendo estas compañeras y muchas otras en los distintos territorios, y no solo aquí en este, sino que también en todo el Abya Yala, la búsqueda de la verdad y la justicia, el fin de la impunidad, fin a los pactos de silencio. Vamos a agradecer nuevamente al equipo de Boletín Informativa, agradecer también a las radios que retransmiten este material, y escucharon entre medio a la tremenda Nina Simón, Toto la Momposina, entre otras. Vamos a cerrar con una... Lo bueno de que uno hace programa es que uno se puede tomar atribuciones musicales. Y me voy a tomar una atribución de una canción que me parece bien bonita, que se llama Caminante de los Sueños. Y esta canción me parece importante, sobre todo en esta entrevista que hicimos hoy día, ya que es una canción que personalmente me evoca o me trae a la memoria a los compañeros, a las compañeras detenidas desaparecidas, detenidos desaparecidos. Así que nada, ni perdón ni olvido, a seguir en esta búsqueda de verdad, admiración y respeto total por todas y todos quienes han sido parte de este movimiento. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por sintonizar y sigan en la compañía de Radio Humedales y también de los distintos medios libres de este territorio y de las de allá. Chao, chao. Existencia lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.